Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará el monólogo cómic Cupidos de Jaime Boada en el Patio de Comedias en Quito. El ángel del amor se encuentra atrapado en los brazos de la eternidad, aburrido, cansado y con una inmensa soledad. Su deseo es bajar al mundo de los mortales para encontrar lo que tanto anhela. Su viaje le traerá sorpresas, golpes y caricias del destino. Internacionales. Buenos Aires. La editorial Seix Barral presenta en la capital argentina la primera edición en español de la novela Dora Bruder, del escritor francés Patrick Modiano, galardonado con el Nobel de Literatura 2014, informó la agencia argentina de noticias Telam. Esta novela cuenta la vida de una chica judía de 15 años que desaparece en un internado de monjas, sin dejar rastros, y es identificada luego en una lista de deportados del campo de exterminio de Auschwitz. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.